La organización de Argentina 78 fue una cuestión de Estado que atravesó tres etapas políticas, pero la historia lo transformó finalmente en huella digital y marca indeleble de la última dictadura. La Copa pasó de la última etapa de la Revolución Argentina con Lanusse entre 1970 y 1973 a la tercera presidencia de Perón entre el 73 y el 74, y fruto de su muerte luego cayó en manos de la sociedad Isabel López Rega entre el 74 y el 76. Y finalmente fue secuestrada por el proceso de reorganización nacional entre 1976 y 1978. Después de la Vuelta Olímpica, los protagonistas del último capítulo de esta novela gozaron de una ráfaga del rédito efímero que generó el triunfo deportivo. Un préstamo de gloria a tasa altísima que el gobierno de facto soñaba como infinito. La Copa no pudo inmortalizar a los hombres de la Junta y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo perfecto de vergüenza política. Cuando comenzaron a morir Patria Financiera y Plata Dulce, ningún gol de Kempes alcanzó para frenar el principio del fin. Massera no tuvo la plataforma de lanzamiento que añoraba para poder convertirse en el correlato democrático del genocidio. Y tampoco hubo bronce para Videla ni para el liberalismo económico que representaba Martínez de Hoz. La selección de Menotti también fue una cuestión de Estado. Jugadores que no podían ser vendidos al exterior, que no gozaban de libertad de trabajo, vulnerando todas las luchas sindicales del fútbol argentino, o periodistas que no podían criticar el funcionamiento del equipo sin libertad de prensa ni siquiera para poder hablar de táctica y estrategia futbolera. Cada una de las medidas que se ordenaron desde el poder nacieron para tener un clima de absoluta tranquilidad antes y después de la competencia. Desaparición forzada de personas, centros clandestinos de detención, presos políticos y exilio eran parte del país real que permanecía aplastado por la ficción. La clase media que se aferró al por algo será a cambio del DM2 gritó dale campeón y lo hizo hasta quedarse sin voz, con banderas importadas en las manos, sin entender la crueldad de la metáfora. Las bondades del mercado y la generosidad de los bancos los habían convertido en adoradores del dólar y los plazos fijos. La avalancha de importados les regaló simonquis y paraguas automáticos. Y la tablita de Martínez de Hoz los subió al avión para su primer viaje a Miami. En las mismas plazas en las que pocos años antes se escuchaba liberación o dependencia, en 1978 reinaba el silencio. ¿Por qué arrancamos con un fragmento de Tribunas sin Pueblo? Porque un día como hoy, hace exactamente 40 años, comenzaba el Mundial 78. Era primero de junio, pero también era jueves. Y un periodista holandés dividió su equipo en dos. Uno fue a la cancha de River para ver el empate entre Alemania y Polonia. Y otro fue a la Plaza de Mayo para poder registrar las primeras palabras de las madres de Plaza de Mayo que llegaron al viejo continente. 40 años pasaron de aquello, que fue como una estatua de una enorme batalla cultural que arrancaba su último capítulo en ese momento. Hay que tenerlo muy en cuenta. No es un dato menor. Y durante todo este mes, hasta el 25 de junio, vamos a estar recordando qué fue lo que pasó hace 40 años. Dice ese capítulo de Tribunas sin Pueblo que muchos hombres del proceso habían tomado del general Juan Carlos Onganía aquello de tener objetivos y nunca plazos, planes de largo aliento sin fecha de vencimiento. en el 78. Esa era una frase tranquilizadora para los adoradores de la timba financiera y para los productores de las exportaciones exclusivamente camperas. Promesa de eternidad para el capital concentrado nacional y los centros financieros internacionales. Paralelamente, esas palabras condenaban al ostracismo hasta nuevo aviso al proyecto de país soberano e independiente. Jugar con la inmortalidad de la dictadura era una amenaza cívico-militar muy conocida por el pueblo argentino en la segunda mitad del siglo XX. Tenía sabor al sueño inconcluso que había nacido con el bombardeo a la Plaza de Mayo y con los fusilamientos de la Libertadora, y también a la intención de eternidad que el propio Onganía paseó en carroza monárquica por la sociedad rural. Sin embargo, aquel 78, que se mostraba como plataforma de lanzamiento de la relegitimación de los ocupas de la Casa de Gobierno, en realidad fue el punto de partida del principio del fin. El Mundial, en lugar de sentar las bases de su continuidad infinita, fue un espejismo que los empachó de impunidad y abrió la puerta para que la tropa propia saliera a quemar las naves en medio del mar. Lejos de aprovechar maquiavélicamente cada grito de gol, buscando alejar a la democracia miles de kilómetros del horizonte político argentino, los propietarios del país dictatorial iniciaron con voracidad acumulativa la agonía de la patria financiera. Vivir sin producir y vivir sin laburar. La construcción ilusoria de un nuevo país para la clase media comenzó a perderse en el laberinto que armó Martínez de Hoz para olvidar a la Argentina industrial. Hace 40 años comenzaba un día como hoy el Mundial 78. Escuchaste fragmentos de Tribunas sin Pueblo. Seguís escuchando Palabra Nacional. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse pies a la luna, viene a mojarse los pies a la luna, viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar las manos? Sube a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo? Llueven y llueven y ellas juntan. ¿De dónde vienen? ¿Quién es al nacer? Llueven y llueven y ellas juntan. yo me recuesto y ella en el final viene a dormirme movida de estrellas. Yo me recuesto y ella en el final viene a dormirme movida de estrellas. Arrancamos musicalmente con Luis Alberto Spinetta. Ella también. Estás en Radio H. Estás en Palabra Nacional. La batalla entre Macri y Francisco, que tuvo a Poli como intermediario en el último Tedeum, muestra que la cosa no tiene vuelta atrás. No hay retorno para ninguno de los dos. El presidente, porque profundiza la política que critica desde el Vaticano Francisco, y Francisco porque ya está decidido a pelear entre líneas todo el tiempo contra el neoliberalismo global. Pero esto, por supuesto, tiene un anclaje muy fuerte en la Iglesia Católica de la década del 50, finales de la década del 50. Llega Juan XXIII, el Papa bueno. Llega un tipo que intenta purificar a la Iglesia después de un Pío XII, que fue algo más que complaciente con Adolf Hitler, que fue un socio muy importante, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino que ayudó a través de documentación falsa, vía Cruz Roja, a que la mayoría de los jerarcas nazis escaparan por el mundo y llegaran con otra identidad a cualquier lugar. Vamos a meternos en esa iglesia, porque por ahí a vos te queda lejos. Y cuando crees que Francisco es una especie de patrulla perdida, bueno, la cosa no es tan así. Y hay un anclaje muy fuerte, insisto, con Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, que termina en tiempos de Paulo VI, luego de la muerte de Juan XXIII, y que, por supuesto, sirve como escenario para curas del tercer mundo, teología de la liberación, algo que de alguna manera recupera en el presente opción por los pobres. Hay un anclaje, claro que sí, y es muy bueno que vos sepas que Francisco es parte de un eslabón que se cortó esencialmente con Juan Pablo II, que fue el gran restaurador hacia la derecha de una iglesia que soñaba distinto a partir de Juan XXIII y Paulo VI. Seguís escuchando Palabra Nacional. Sapete dove metto i bambini, per esempio? Juan 23. I bambini, non solamente i figli dei cattolici o dei non cattolici, no, ma tutti quanti i bambini. Quando sono al terzo mistero, è davanti a Gesù che nasce, appare bambino, e inizia quello che è il grande compito dell'unione della divinità con l'umanità, del cielo con la terra. La larga storia della Iglesia Cattolica non ricorda un pontificato di cambios tan profundos en tan poco tiempo. Angelo Giuseppe Roncalli tenía 77 años cuando se convirtió en Juan 23, octubre de 1958. E così sta bene che passi almeno per la bocca di uno che ha il compito di rappresentare questa ufficialmente questa unione dell'uomo dell'anima con Dio che li ricorda bene. Por la edad del elegido, los cardenales habían buscado un papa de transición para ocupar el lugar de Pío XII. No querían un pontificado polémico en plena Guerra Fría. Imaginaban un reinado conservador, tranquilo, sin problemas. Pero quizás, sabiendo que corría contrarreloj

por 2 meses, a mí me designaron presidente por 2 meses, yo dije que no iba a devaluar. Palabra Nacional. Yeah. chico de un puerto. No te quedes quieto. Alejandro del Prado, hijo de un puerto. Seguís escuchando Palabra Nacional. El enorme Rodolfo Braselli hizo en 2013 Células de Identidad, un libro que a través de su palabra estamos recuperando en capítulos. Son argentinos muy diversos, muy distintos, y quizás la suma de las partes van conformando eso tan extraño, tan raro, tan singular, ni mejor ni peor, pero distinto, que podemos llamar argentinidad. Dos de esos personajes fueron Roberto Fontana Rosa y la negra Mercedes Sosa. Estás escuchando Palabra Nacional. Roberto Fontana Rosa, El crimen del negro. Una confesión inconfesable. Yo no me dije voy a ser un personaje y va a tener estas características, etcétera, etcétera. Yo estaba publicando chistes sueltos en Hortensia, en la revista Hortensia de Córdoba en el año 72. Y me acuerdo que primero hice una historieta sobre una página, lo hice directamente a tinta, que era una parodia de Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood, que estaba en boga en aquella época. Y lo hice más bien para mandárselo de regalo al negro Chris, que al negro le encanta el tema de los gángsters y ese tipo de... El negro Roberto Fontana Rosa, en una confesión de las inconfesables, nos hace dudar de que realmente haya muerto. Mientras la duda se agudiza, sus dos criaturas dibujadas son el rostro de dos células polares de nuestra identidad. Boogie el Aceitoso encarna a un reverendo torturador derecho y humano al fin. Y don Inodoro Pereira, al gauchito cordial y pícaro que, puesto en la faena de la yerra, para no hacer sufrir a los animales, los marca con calcamonías. Inodoro Pereira transcurre supuestamente en la pampa bonaerense, algo por el estilo. Cuando murió Fontana Rosa, después de esa cruel, sí, muy cruel enfermedad, justamente a él, que era dibujante, yo no... lo que dije cuando me enteré, lo que hice fue putear, pero en voz alta, lo mismo cuando murió... el gordo Soriano, claro. Yo no podía parar de putear, sí. Y no, como soy agnóstico y ateo, no tengo el consuelo que tienen el otro, envidiable consuelo que tienen los que creen que, en fin, entonces yo me las rebusco, y el rebusque fue ese decir que Fontana Rosa no murió. Entonces escribí algo que tiene que ver con un libro que hice hace años, en el 84, por ahí, un libro a dúo con el negro, para la edición de La Flor, de Divinsky, estaba en ese proyecto. Sí. Y fui a Rosario a conversar con el negro, a hacer una suerte de biografía conversada. La cuestión es que el negro, como la mayoría de los humoristas, en la vida personal, eso lo decía muy bien Tato Bores, no era muy divertido. Tato Bores decía, yo soy un tipo que decepciona a la gente. Voy a las reuniones y todos creen que yo me voy a largar con chistes y ocurrencias, que esto que el otro, y a mí no se me ocurre nada, dice, para que a mí se me ocurra algo tengo que estudiar 3 horas en un libreto. Claro. Y el negro, yo lo llevaba en la conversación, estuvimos como 3-4 días ahí charlando, y no había caso, no era gracioso, pero contaba cosas de su vida. Sí. Y entonces, como recurso para el libro que yo estaba haciendo, le dije al negro, mirá, sos más aburrido no podés ser. Entonces, lo mandé al diablo ahí en el diálogo y me fui a conversar con Inodoro Pereira y con Buggy el Aceitoso. Claro. Todo lo que me responde Buggy y lo que me responde Inodoro es textual, claro, entresacado de sus historietas. Uh-huh. Y así construí el libro que era Fontana Rosa en Entregate. Yo doy una pauta de referencia para saber si el personaje está en un interior o está en un exterior. O sea, si hay un semáforo, está en la calle. Si hay un cuadro, está dentro de un local, y que la gente ya se haga la idea de eso y colabore de alguna manera pensando que la situación transcurre en esos sitios, ¿no? Todos sabemos bien dónde empieza el personaje y dónde termina. Y ahí en el medio de la conversación, el negro me confesó algo, y es que de chiquito jugaba con unos soldaditos de plomo y por ahí se descabezaban y los agarraba los fósforos y en una latita y calentaba el plomo y pegaba la cabecita, y siempre andaba con esa huevada de los soldaditos que se rompían y los pegaba. Y una vez haciendo ese fueguito, resulta que se prendió fuego una cortina del comedor de su casa, y la cortina agarró fuego a gran velocidad, y estaba por ahí la abuela de Fontana Rosa, y la abuela salió zumbando, se quema la casa, y quedó dura, murió de un infarto ahí. Eso me contó el negro, y a mí me quedó ese recuerdo. Y dije, esto es un crimen perfecto. Claro. Mató a la abuela. Sí, entonces, sí. Cuando murió, dije, no, es un error pensar que Fontana Rosa murió. En realidad, está huyendo de la policía, claro, por ese crimen perfecto. Y escribí toda una historia, historieta, con ese, el crimen inconfesable que hacía que Fontana Rosa estuviera fuera de los lugares habituales, pero que no había muerto, fuera de los lugares habituales para evitar ir en cana, ¿no? Claro. Esta es el otro capítulo de, sin ninguna duda, otra célula de identidad, sí, porque los personajes del negro, un gran escritor ninguneado por la academia hasta que se enfermó, como Osvaldo Soriano, y se murió, y ahí sí empieza el reconocimiento. Es decir, es un rasgo muy argentino, se necesita la enfermedad y la muerte para el reconocimiento, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, Fontana Rosa es una célula a través de una célula de identidad a través de sus dos personajes más conocidos, porque Buggy, el Aceitoso, sí, digamos, para decirlo en un perfecto castellano, es un grandísimo hijo de puta, sí, claro, que de alguna manera encarna a los torturadores, sí, que tuvimos con la complicidad de los civiles, de los economistas, de los empresarios, de la rural, sí, sí, y de la iglesia, o de la iglesia oficial, por lo menos. Uh-huh. Y ahí tenemos una célula en Buggy de lo que es el torturador, un anticipo, un cínico. Claro. Y por otro lado está Inodoro Pereira, que es un gauchito muy pícaro, muy argentino, pero bonachón, tan bonachón que cuando se dedica a marcar los animales, la hierra esa, no los quema, dice. Uno no, el gauchito Inodoro Pereira lo que hace es ponerle una calcomanía. Claro. Y ahí tenemos esos dos polos que el negro encarnó a través de sus historietas, esas dos células tan antagónicas, dos células de identidad, Buggy, sí, y Inodoro Pereira. Mercedes Sosa, Secretos Evidentes de un Don. Se estaba gestando algo muy importante desde Mendoza, con Tejada Gómez, y resulta que ese movimiento, en realidad, yo lo escribí donde está ahora la Biblioteca Nacional. Había un juego para niños, un parque, que había hamacas ahí. Mercedes Sosa se muestra en el rescate de una niñez de pobreza extrema, pero sin embargo alumbrada por la alegría. La negra también se expone mostrando la paradoja de su desolada soledad en medio de una multitud que la venera. Los distintos problemas, por ejemplo, la gente de Posada, Misiones, el Chaco, Corrientes. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que llegue así, tan hondo, tan lejos? Es como que tuviera un eco. ¿Cómo es posible que esta maravilla de cantando, de comunicación, sí, que cantaba con 2.000, 10.000 o 20.000 alemanes o no sé qué, nevando al aire libre y estaban como en una misa, sí, escuchándola, aún sin saber el idioma? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hay para que esa voz, la de la negra, tenga tanto eco? Sí. Yo esta pregunta me ha perseguido durante años también tuve amistad con la negra, que empezó en Mendoza en principios de los años 60. Claro. Compartidos, comidas, muertes y nacimientos, casi familiarmente. Sí. Y siempre me he preguntado por qué esta voz llega tan lejos, tan hondo. ¿Qué es lo que hay para que cante así? Uh-huh. Y creo que los secretos son evidentes. La negra tuvo una niñez de extrema pobreza. Sí. Pero, siempre lo recalcaba, una pobreza vivida con dignidad y alegría, una madre que le inventaba las ropitas nuevas a los hijos a partir de la ropa ya usada que le regalaban en los lugares donde iba a planchar. Y bueno, esa niñez, esa visión del padre que trabajaba en Tucumán, en los hornos, esa visión del padre encorvado en un lugar donde habían 50 o 60 grados de temperatura, esa visión del padre que estaba consumido a los 60 años, esa visión de la madre inventándole con la ropa o con un cachito de harina los panes, como si fueran la multiplicación de los panes. Todo eso nos explica por qué la negra canta así, porque tengo la sensación de que la negra sigue cantando. Sí. Suponiendo que el aire tenga memoria, nosotros apoyamos la oreja en el aire y ahí está la negra cantando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Y le vine y le conté lo que había pasado en Argentina. No lo que había pasado en Argentina cuando canté, sino cuando yo vine en el 81 y todos los periodistas me hicieron nota. Y yo le dije a los periodistas que me tenían que hacer volver a la Argentina porque realmente estaba perdiendo energía en Europa. Imagino siempre una escena que, vamos a suponer que Dios exista con mayúscula, que Dios está allá arriba en su confortable nube, y un día escucha alguna vocecita por allá abajo y le pide el taladro a su abuelo, porque supongo que Dios tendría abuelo. Hace un agujero con el taladro en la nube y se agacha y pone la oreja y escucha lo que está sucediendo allá abajo. Lo que está sucediendo allá abajo es que la negra está cantando. Y Dios dice, muchas cosas me salieron mal. Los Macera, los Videla, etcétera, etcétera. Pero esta mujer sí que me salió bien. Y entonces, asomándose por el agujero y haciendo bocina con su voz, le dice, señora, por Dios, dice Dios, por Dios, señora, no se muera nunca. Es lo que me imagino de la Mercedes Sosa. Estás escuchando Palabra Nacional. No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Lito Nevia, no importa la razón. Seguís escuchando Palabra Nacional. Volvemos a la economía. Y Eduardo Aliberti nos va a dar una mano sobre qué pasó con la Argentina 1980-81 a partir de la caída del BIR. Porque no es poca cosa ver cómo la voracidad acumulativa de la dictadura, básicamente, de sus agentes civiles, terminó con algo que había llegado para quedarse 40 años apenas en los primeros 4. Hay que entender que ellos cometen errores en función de comerse al caníbal todo el tiempo. Eso se llama voracidad acumulativa. Muy bien lo había señalado Marx en algún momento, el capital no es producción, es acumulación. Y entonces los tipos van donde la carnada lo indique. Eduardo Aliberti nos da una mano para esa reconstrucción de época entre 1980-81 y cómo cae Martínez de Hoz. Palabra Nacional. En marzo de 1980 se cae el BIR, el sí. Banco de Intercambio Regional, uno de cuyos asesores principales, quiero recordar, era el doctor Mariano Grondona, asociado a Guillermo Walter Klein, que era el secretario de Coordinación Económica de Martínez de Hoz. Empiezan a caerse el Banco de los Andes, empieza a saltar el escándalo del Grupo Greco. Eso provoca alguna fisura hacia la interna de las Fuerzas Armadas y sobre todo en la Marina, porque algunos sectores, esto también va a sonar ridículo, aclaro, nacionalistas, hablaban de la guerrilla económica de Martínez de Hoz. Se veía venir el endeudamiento del país. Bueno, ya estaba todo a lo que había dado lugar la bicicleta financiera. Y ese episodio de marzo del 80 provoca un quiebre en la confianza de la clase media. Yo lo cito, Gustavo, porque me parece que para entender el contexto posterior es necesario arrastrarse hasta ahí, sí. Porque la única forma de revertir esa quiebra de confianza que se había producido en marzo del 80 era a través de alguna aventura, un episodio, un delirio como el de Malvinas. La caída del Banco de Intercambio Regional le costó a los argentinos más de 1.000 millones de dólares. Los ahorros no alcanzados por la garantía de depósitos en dólares rozaron los 70 millones, una cifra que jamás recuperaron los que habían creído en el banco. La suma de todos los depósitos, de todos los bancos que bajaron la persiana a comienzos del 80, le costó al pueblo argentino algo así como 4.000 millones de dólares. Era el principio del fin de la plata dulce. Al primer dictador y a su ministro de Economía aún le quedaba un año en el poder. Al borde de finalizar su primera etapa, el proceso de reorganización nacional continúa su marcha en pos de los objetivos esenciales que las Fuerzas Armadas informaron a la ciudadanía el 24 de marzo de 1976. Jorge Rafael Videla. Sin altivez, sin juegos dialécticos, con absoluta sinceridad, puede afirmarse hoy que las actuales circunstancias nacionales no indica que haya otro camino o alternativa para proseguir la tarea de recuperación y la labor de restablecimiento de las instituciones que originalmente se propuso. Por lo tanto, el gobierno que sucederá al que he conducido tendrá ahora la responsabilidad que significa persistir en dar cumplimiento a un mandato cuyo sentido ha sido claramente establecido en todas las oportunidades que las Fuerzas Armadas juzgaron conveniente hacerlo. Tengo plena fe en el acierto con que gobernará mi sucesor y pienso que la voluntad de la Junta Militar ha permitido que en mi caso se cumpliera algo que raras veces la política permite: ser reemplazado en el ejercicio del poder por la misma persona que uno hubiera elegido para hacerlo. Todo el concepto de la reestructuración de la economía no se logra completar así, ni siquiera en 5 años, pero en este periodo sí creemos que hemos echado las bases firmes para esta transformación. José Alfredo Martínez de Hoz. Y que a lo largo de los próximos años, lo que no se haya visto ya, se irá comprobando en su realización y su fructificación a lo largo de este periodo próximo. Pero para ello es necesario que el esfuerzo sea continuado, con perseverancia, con firmeza, sin desmayos, sin ceder a las presiones sectoriales, ni internas del propio Estado, ni externas del sector público, sino siempre teniendo en cuenta el interés general y el bien común. La sociedad Videla Martínez de Hoz dejó el gobierno de facto en marzo de 1981. Mientras a todo lo largo y ancho del país se percibía el sordo fragor de la lucha armada, dio comienzo una tarea enérgica, pero gradual y cuidadosa, para cambiar las condiciones sociales y económicas en que se encontraba la nación. Con esfuerzo y sacrificio, los argentinos respondieron, cada uno en la medida de sus posibilidades, a la tarea de pacificar y rescatar al país de su situación de indisciplina y quebranto. Al cabo de 2 años, pudimos manifestar que la nación había ganado la paz. La victoria militar sobre el terrorismo era un hecho. El principio de autoridad, base de cualquier tarea política, estaba restablecido. La tranquilidad y la seguridad reinaban en el plano social. Las secuelas externas de la angustiosa situación económico-financiera de marzo de 1976 habían experimentado los efectos de una sensible mejoría. A la luz de estas nuevas circunstancias y al promediar 1978, las Fuerzas Armadas concluyeron que el periodo de excepcionalidad había finalizado. Hemos reducido la participación del Estado en la demanda final del 35% en que se encontraba en 1975 al 32% en 1980. Hemos realizado un serio esfuerzo para la reducción del número de agentes públicos que estaba realmente sobrecargado y a la par hemos mejorado sustancialmente su remuneración en términos reales porque la misma se encontraba también a niveles inferiores con respecto al resto de los sectores económicos y sociales del país y el Estado estaba perdiendo su mejor gente. En el ámbito del Ministerio de Economía solamente en estos 5 años hemos reducido a más de 100.000 personas. Hemos pasado de 505.000 agentes a 397.000, o sea, una reducción del 21.5%. Al mismo tiempo, hemos encarado la transformación de todas las grandes empresas de servicio público pertenecientes al Estado en nuestra área. La mayor parte de ellas han sido transformadas en sociedades de capital, para ponerlas en condiciones de accionar con la agilidad de la empresa privada, pero también con la responsabilidad de la misma. Es decir, les hemos exigido que lleven balances e inventarios que antes no tenían y se desconocía su verdadera situación económico-financiera. Les hemos exigido a la par que paguen impuestos, eximiéndolos o eliminando todas aquellas excepciones impositivas de que antes gozaban, para que puedan y deban aprender a operar con eficiencia al mismo tiempo que con responsabilidad. Atrás había quedado lo más salvaje de la cacería humana que protagonizaron las Fuerzas Armadas a pedido de los padres de la nueva matriz económica, para matar a la industria nacional y reemplazarla por la patria financiera, había que barrer con los miles de seres humanos que iban a pelear por impedirlo. Tras mi retiro del servicio militar activo, mi mandato presidencial fue renovado y pasé a desempeñarlo tal como los estatutos y actas del proceso de reorganización nacional lo establecieron. Jorge Rafael Videla. No obstante, y pese a que compartíamos la sensación general de que los momentos de mayor riesgo y gravedad habían pasado, sabíamos que había un largo camino por delante. Si bien la victoria militar sobre el terrorismo había sido virtualmente alcanzada, a medida que se volvía cada vez más evidente su fracaso, en ciertos sectores de la comunidad internacional había crecido una reacción arbitraria e injusta contra la Argentina. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. José Alfredo Martínez de Hoz. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarrilera del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Pero en esos 4 años de dictadura, con la misma ferocidad de la que fueron capaces para montar centenares de centros clandestinos de detención, instaurar el reino de la tortura, la desaparición de personas, vuelos de la muerte y robo de bebés, crearon un monstruo económico que primero destruyó todo y en ese momento comenzaba a atacar a sus propios padres. Pensamos que en estos 5 años la gestión económica deja importantes resultados y enriquecedoras experiencias cuyo alto valor nadie puede soslayar. Nadie puede discutir hoy que se evidencia una mayor disciplina en el manejo de sus bienes por parte de todos los sectores, con las indudables repercusiones que tal conducta presupone para la materialización de cualquier proyecto destinado a transformar positivamente la estructura productiva de la nación. Nadie puede dudar lo mucho que se ha avanzado en la apertura de nuestras posibilidades de intercambio de bienes y capitales en el plano internacional, en el elevado nivel de ocupación logrado y en la desaparición de muchos preconceptos y pseudodoctrinas que tradicionalmente trabaron la correcta asignación de los ingresos y recursos y el mejoramiento de la eficiencia global. Nadie puede dejar de advertir que todos esos frutos y experiencias, sumados a una generalizada toma de conciencia sobre la necesidad de lograr una efectiva subsidiariedad del Estado y de reducir el gasto público, conforman una base realista y eficiente para montar sobre ella el programa de realizaciones que el país requiere. Toda esta acción que estamos llevando a cabo se ha traducido con respecto, llamémosle ahora, a la esfera privada, en lo que podríamos llamar 2 grandes conceptos, que son los de la liberalización y apertura de la economía. Nuestra acción ha consistido fundamentalmente en liberar el sistema económico de las contribuciones, de los controles, regulaciones, reglamentaciones excesivas que han trabado la libre iniciativa individual y abandonar el esquema de la economía cerrada para hacer entrar el soplo revitalizador de la competencia interna y externa. Se avaló así el sistema de control de precios y el de control de cambios. Se eliminó el monopolio del Estado en la exportación de ciertos productos importantes como carnes y granos. Se eliminaron los derechos de exportación o retenciones, las prohibiciones a la exportación. También se eliminaron las prohibiciones a la importación y las cuotas y licencias que limitaban las mismas. Y se emprendió un programa de reducción arancelaria gradual sobre 5 años para que se fuera abriendo de esta manera la economía a la competencia externa y promoviendo y estimulando su eficiencia. Sin producción, imaginaron que Argentina era capaz de sobrevivir con respirador artificial, endeudamiento externo. Y la plata dulce fue el recurso ficticio para multiplicar los panes un par de años. El destino de miles de argentinos ya no era de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ahora marchaban de casa al banco y después de depositar un plazo fijo, regresaban felices al nido. Cuando el plan chocó contra sus propios límites, el general y el hombre de Rockefeller en la Argentina hicieron las valijas pero antes decretaron una devaluación del 10%. Consolidar la paz en lo externo, brindando sin vacilaciones la verdad de nuestra dolorosa experiencia nacional ante las críticas injustas e interesadas. Jorge Rafael Videla. Aumentando nuestra capacidad de negociación para asegurar auténtica independencia a nuestras decisiones, afianzando nuestros vínculos con las naciones amigas, hallando soluciones a las cuestiones que podían distanciarnos o, cuando no las hubo, dando la mejor bienvenida a todo acto de buena fe destinado a disipar posibilidades de violencia. Consolidar la paz en lo interno, tratando de lograr una modificación de los comportamientos sociales, intentando obtener un grado de consenso más pormenorizado y comprometido hacia los valores establecidos por nuestra Constitución y nuestra auténtica tradición política, estableciendo reglas de juego claras para el quehacer económico y laboral, y ensayando dar a todos los argentinos una visión más nítida, más cercana y concreta de su ubicación y las posibilidades de nuestra nación en el mundo actual. Para conseguir lo primero, hicimos frente con firmeza y persistencia a la hostilidad y acusaciones de múltiples sectores de la política internacional, seguros que a la postre su injusta postura quedaría invalidada por el simple curso de la realidad. En efecto, ello ocurrió. Y buena parte de los que no creyeron ni en la importancia de la agresión que sufrimos, ni en la necesidad de la respuesta que mereció por nuestra parte, deben enfrentar hoy la evidencia y los daños de la propagación de la violencia en contextos aún más delicados que el que caracterizó la situación de nuestro país en 1976. Se eliminó el control de alquileres, o sea, se liberalizó todo este sector para promover precisamente la construcción de viviendas en beneficio del pueblo que antes se encontraba en alguna manera afectada por este excesivo control. José Alfredo Martínez de Hoz. Que restaba todo incentivo a la construcción de viviendas. Al mismo tiempo, eliminamos el subsidio del Tesoro a las tarifas de los servicios públicos y sus precios, llevándolos a los niveles reales de mercado. También eliminamos los subsidios o tratamientos especiales o privilegios que beneficiaban a ciertos sectores industriales. Y, asimismo, encaramos la reforma financiera abriéndola a la competencia a este sector tan importante para el país y liberando las tasas de interés, a lo cual me referí algo más adelante. Y, finalmente, en este contexto de liberalización, también dictamos un nuevo régimen de ley de inversiones extranjeras y de transferencia de tecnología, con este mismo sentido de liberalización y de abrir al país y sacarlo del aislamiento en que se lo había puesto para que pueda aprovechar de todas las ventajas modernas, tanto en materia económica como tecnológica. Todo esto, evidentemente, ha implicado una profunda transformación de la estructura misma de nuestra economía, pero ha requerido un importante esfuerzo para la aplicación de las nuevas condiciones y reglas de juego. Es decir, que se pasaba de un sistema basado en disposiciones particulares de protección sectorial o individual, dependiente de la distribución discrecional del Estado, a otro régimen de reglas generales y objetivas que otorgan la igualdad de oportunidades basada en el ejercicio de la libre iniciativa individual. Con ello se buscaba también eliminar las distorsiones artificiales de la economía que perjudicaban su crecimiento armónico y equilibrado, provocándose una modificación en el nivel relativo a los precios que ha sido necesario afrontar. La herencia maldita quedó en manos del general Roberto Viola. Yo diría que el gobierno militar encara el 24 de marzo de 1976 dos problemas de carácter prioritario. Roberto Eduardo Viola. El primero lo constituía el enfrentamiento con la subversión, con el terrorismo. El segundo era el tratar de salvar las instituciones argentinas y diríamos más que las instituciones, incluso al país, de un desquiciamiento total en el cual se encontraba sumergido. Con respecto al primer problema, el de la lucha contra la subversión, las Fuerzas Armadas, con el beneplácito, yo diría, total de la casi totalidad de la población argentina, enfrentó al oponente, habiendo logrado en la actualidad prácticamente un éxito absoluto. La situación de la delincuencia subversiva o del terrorismo en la República Argentina en los actuales momentos no difiere en mucho al que se puede presentar en cualquier país del mundo, inclusive los altamente desarrollados de Europa. Creo que los resultados obtenidos podemos considerarlos como altamente satisfactorios. Es decir, el orden, la seguridad, el respeto, yo diría que incluso la libertad y la justicia rigen en forma amplia y adecuada en la República Argentina. Yo, si ustedes me preguntan después en forma más concreta sobre un problema en particular, sobre esto puedo contestarle en forma más concreta también por parte mía. El reemplazo de Viola por Videla intentó enmascarar el terror de la dictadura a través de un supuesto general dialoguista. Después de los halcones, era el turno de las palomas. Estaba Viola y ese es un dato relevante, porque Viola... Eduardo Aliberti. Para un grupo de las Fuerzas Armadas, para un sector de las Fuerzas Armadas, representaba lo que los propios milicos llamaban la brasileñización de la dictadura. O sea, una dicta blanda. El traspaso del poder se realizó el 19 de marzo de 1981. Yo les te puedo sí asegurar de que la Argentina volverá en el momento oportuno a una real y total democracia. De eso sí se puede asegurar. Puedo asegurarle. Los militares argentinos que ocuparon el poder el 24 de marzo de 1976 no lo hicieron por una vocación de poder ni con el ánimo de destrozar o destruir lo que podemos llamar la democracia. Lo hicieron por las dos razones que les expresé anteriormente: la necesidad de enfrentar decididamente un peligro de carácter nacional cual representaba la subversión armada en mi país, y en segundo término, ocupar un gobierno que había dejado un vacío absoluto del poder, propenso a ser ocupado por cualquier elemento que tuviera la osadía de ocuparlo. Diría yo que las autoridades argentinas, en su más alto nivel, son tan profundamente democráticas como pueden ser los militares de cualquier país de América sin el cual rige un régimen constitucional. Días después, el nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigot, aseguró: el que apuesta al dólar pierde. Lo primero que hizo después de lanzar aquella frase que lo metió en la historia argentina por la ventana fue decretar otra devaluación, pero ahora del 30%. El dólar, que en el mercado libre cotizaba a 2.000 pesos, saltó a 10.000. Un cuadro crítico heredado allá en abril de 1976 al floreciente cuadro que reflejaba la economía argentina en esa materia en 1978, Lorenzo Sigot, como consecuencia del mecanismo cambiario utilizado como instrumento antiinflacionario, esa bonanza se fue crecientemente desvirtuando. Les daré muy pocas cifras, pero principales cifras. La cuenta corriente de nuestro balance de pagos, que es la esencia del balance de pagos, era superavitaria, generaba un superávit del orden de los 1.800 millones de dólares en 1978. Fue ya negativa en 1979 en 550 millones de dólares. Se acentuó el déficit en 1980, alcanzando una cifra de 4.900 millones de dólares. Las proyecciones que a comienzos de este año se hacían en la materia permitían prever que el déficit casi alcanzaría los 6.500 millones de dólares. Nuestra deuda externa, que alcanzaba los 12.000 millones en 1978, ascendió a 19.000 millones en 1979 y a 27.000 millones el año pasado. Y las mismas previsiones hacían pensar que la deuda externa podía alcanzar a fines de este año un monto cercano a los 35.000 millones de dólares. Nuestras reservas, que en 1979 registraron 10.400 millones de dólares, habían descendido a 7.000 millones de dólares a fines del año pasado. ¿Por qué se ha producido este cambio en materia del sector externo? Porque el tipo de cambio estaba sobrevaluado. Porque la Argentina estaba desalentando la corriente de exportaciones, por un lado, alentando en exceso la corriente de importaciones, facilitando el turismo de los argentinos en niveles excesivos en el exterior y desalentando el turismo de los extranjeros en la Argentina. Se fue así produciendo una reversión significativa, a punto tal que esto es lo que explica la necesidad de intervenir en la materia, decisión que el país conoció en los primeros días de nuestro gobierno. La CGT dialoguista aceptó la invitación a la concertación que propuso la dictadura. Hugo Barrio Nuevo, secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fidera, y que en los 80 fue ministro de Trabajo de Alfonsín, decía esto luego de reunirse con Sigot. Barrio Nuevo, ¿cuántos dirigentes se reunieron esta mañana? Aproximadamente 50 fueron secretarios generales de las organizaciones no intervenidas, cuya mayoría están en la intersectorial, y algunos, como el caso de Metalúrgicos, Textile, que tienen designado representante, también participaron del evento, y algunos compañeros del interior del país. Ustedes dialogaron con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo, con el sector de los industriales, en esto que ha dado a llamarse la concertación, y han presentado un petitorio que contiene 12 puntos. ¿Qué respuestas han obtenido? Hasta este momento, como respuesta, ninguna. Nosotros albergamos íntimamente, creemos íntimamente de que va a haber respuesta, tal cual como nosotros las dimensionamos. El petitorio son un petitorio de respuestas inmediatas, otras mediatas y otras de largo alcance. Nosotros pedimos en eso la recuperación inmediata del poder adquisitivo. Con respecto a salarios, también habló muy claramente el doctor Sigó, quien señaló que no debe aguardarse un aumento masivo de los mismos en el próximo tiempo. Tampoco nosotros decimos de que debe haber aumento masivo, aunque no estamos de acuerdo con algunas de las definiciones que hizo o algunas de las precisiones, porque si el aumento masivo va a generar automáticamente lo que hemos visto en el pasado, como en el año 59, por ejemplo, donde nos dieron un aumento masivo del 60% que se trasuntó inmediatamente al año siguiente en una inflación impresionante, de la cual no hemos descendido o hemos descendido muy poco, y a veces hemos ascendido a términos insólitos, no son la recuperación. Acá todo tiene que ser con la racionalidad del momento que vivimos. Por último, Barrio Nuevo, ¿han fijado algún plazo ustedes para que comiencen a llegar las respuestas al petitorio presentado? No, nosotros no tenemos ningún plazo fijado. Nosotros creemos que los plazos deben ir signando nuestro accionar de futuro. Los vamos a ir analizando a diario, porque esto, el sindicalismo, la vida nacional, todo lo que se mueve es una dinámica. No le podemos establecer plazos porque el emplazamiento a nadie le gusta que se lo hagan y a nosotros tampoco. De manera entonces que los plazos para nosotros están dados en la respuesta que el gobierno, entendemos, nos va a comenzar a dar en lo inmediato. Tal vez sea con una nueva convocatoria de reunión con la que hemos realizado con el Ministerio de Trabajo y luego en forma conjunta con el de Economía y la Unión Industrial. Tal vez lo haga en forma directa hacia nosotros. Ahora estamos a la espera de la respuesta. En función de eso iremos fijando entonces los caminos a transitar en el futuro. La inflación del 81 llegó al 131% y la deuda externa a 35 mil millones de dólares. Estás escuchando Palabra Nacional.

que imposibilita todo tipo de planificación seria, imprescindible, sobre todo en el ámbito de la salud pública. El enorme problema habitacional, sobre todo en nuestro continente, suma en la promiscuidad, la desesperación y la insalubridad a millones de familias. En la Argentina, centenares de miles de personas viven en villas miserias, mientras en la capital federal los créditos se otorgan para edificaciones de lujo. Y así hay al mismo tiempo más de 10.000 departamentos nuevos, todos desocupados. Sacerdotes del Tercer Mundo, la hora de la acción, 1968. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros. Se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la Asamblea, la creación de una cooperativa. Es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante, que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentir de los mismos que las van a habitar. Correcto, padre, gracias, buenas noches. Bueno, el poder político nos consideraba parte de lo que ellos calificaban como movimiento subversivo en la Argentina, es decir, nos ponía a la par de los jóvenes o de los militantes de políticos, gremiales, estudiantiles. Para ellos éramos uno más de ellos, uno más que formaba parte de eso, lo cual no dejaba de ser cierto, excepto la connotación que ellos le daban, pero sí, era un cambio de época. Y nosotros, bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes del movimiento es haberse, es la primera vez después de muchísimos años, no sé, habría que retrotraerse quizás a la Revolución de Mayo, que un grupo de sacerdotes tan numeroso y extendido por todo el país se hacen cargo de los problemas del país y se meten y se juegan y luchan por eso. Eso impactaba, bueno, y también creaba problemas en el poder. Y dentro de la iglesia, bueno, sí, había sectores que nos atacaban o nos descalificaban fuertemente, incluso hubo un intento de descomunión del movimiento como tal en su conjunto que no se produjo, pero sí hubo sanciones disciplinarias y hasta excomuniones en algunas provincias donde funcionaba el movimiento. El armamentismo que se alimenta constantemente con sangre de pueblo inocente y mantiene siempre vivo el espectro de una posible guerra de exterminio total, desangra también las débiles economías de los pueblos subdesarrollados, con el fin principal de mantener una industria que beneficia solo a una minoría que, cuando es consciente, merece el nombre de criminal. La discriminación, que no ha de ser considerada solo un problema entre blancos y negros, es todo aquello que margina a los hombres de la sociedad, a la que por derecho natural pertenecen, por causa de los prejuicios sociales, los intereses económicos o la mentalidad clasista. Sacerdotes del Tercer Mundo, la hora de la acción, 1968. Estás escuchando Palabra Nacional. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe.

precisamente desplegar una política de desarrollo responsable y dejar atrás las políticas de sacrificio permanente. Kirchner le pidió a la oposición que se ponga la camiseta cuando se trata de cuestiones de Estado, cuestiones que afectan a todos, que abandonen la custodia de sus intereses particulares cuando está en juego el interés nacional. A no equivocarse entonces, este no es solo un triunfo y un mérito de este gobierno, es un logro de toda Argentina, en tanto no era deudor un gobierno en particular, sino todo el país. Vale aclararlo, ya que muchas voces opositoras parecieran entristecerse cuando se obtienen estos resultados positivos. Palabra Nacional. Otros dos personajes que no tienen nada que ver entre sí, Rodolfo Braselli, de Células de Identidad, te cuenta. Rodolfo Braselli, de Células de Identidad, te cuenta quiénes fueron Amalia Lacroce de Fortabat y Roberto Sánchez. Sandro. Palabra Nacional. Amalia Lacroce de Fortabat. Confesiones de una reina o algo así. El equipo celeste ha superado un escollo muy importante. Aunque no ganó, sigue ocupando las posiciones que tenía y se acerca la última fecha. ¿Qué puede pasar? Y esperamos ganar el domingo, porque ganamos cuando fuimos visitantes con Talleres, así que pienso que siendo locales también se dará lo mismo. Amalia Lacroce de Fortabat encarna una célula de identidad que se vanagloria del poder del dinero, poder que le permitió por décadas desconocer y no tocar un solo billete. La señora es una reina, o algo así, y se complace de serlo. Amalia, más conocida por Amalita Fortabat. Sí. Sí, es otra célula, nos guste o no nos guste. Eso explica un poco esa necesidad argentina de tener una especie de reina o algo así. Uh-huh. Y bueno, fui a entrevistarla con alguna estrategia especial, fui a su casa. Sí. Y empecé ya de entrada, como más o menos tenía algún plan en el caso de ella. Empecé con largándole una especie de elogio que no deja de tener una parte de ser cierto. Sí. Le dije de entrada, me han dicho que usted tiene un gran sentido del humor. Eso me iba a servir después en un par de oportunidades. Pero por supuesto, y empezó, se desató con eso, ¿no? Sí. Y pasaron cosas extraordinarias en la nota. Yo siempre, como dije, creo que lo mejor de las entrevistas suele suceder a partir de los accidentes. En este caso, en algún momento estábamos ahí en el living de la casa de la Fortabat, estaba jugueteando con una cadenita que tenía en el cuello. Se soltó, se cayó y se desparramó todas las cositas que tenía la cadenita dorada. Sí. Y esta mujer se puso de rodillas en cuatro patas a tratar de rescatar eso, que por otro lado era, como me confesó después, todo fantasía, nada de oro real. Dice, yo no tengo una sola joya real entre las que me pongo, dice, son todas las fantasías. Y empezó ahí a juntar las cositas de la gargantilla esa, y se da vuelta y me dice, el caballero no se piensa quedar ahí, no me va a ayudar. Y yo, naturalmente, también en cuatro patas, imaginemos la escena, ¿no? Sí, sí. En cuatro patas ahí en el piso. Y el fotógrafo, un gran fotógrafo, después le dije, ¿qué foto tenés? Me dice, ¿vos sabés que no la saqué? Se quedó paralizado ante una situación que lo bloqueó. Y bueno, hablamos de todo con esta mujer. En algún momento ya íbamos en su auto, su chofer, rumbo a su oficina ahí en la calle Florida. Y le dije, me animé y le dije, señora, ¿qué opina de la frase ser pobre pero honrado? Sí. y le cayó en el medio del hígado e hizo parar al auto. Usted se baja de acá. Hizo parar, le dijo el chofer, le indicó que parara. Sí. Se termina esto, usted se baja de acá. Y bueno, entonces ahí vino la estrategia. Le dije, no, mire, se lo dije apelando a su reconocido sentido del humor. Entonces le dijo al chofer, bueno, sigamos, continuemos. Entonces me dice, mire, ser pobre pero honrado no es ninguna gracia. El asunto es ser rico pero honrado. Eso sí, es mucho más difícil. Entonces cuando veo que con el viaje que hicimos con el señor presidente recién, cuando veo que países como la Comunidad Europea, grupos como todo eso nos reciben, que la Argentina antes no existía o era despreciada. Y ahora, en cambio, somos parte del mundo. La recepción, las deferencias que tuvo el presidente Mitterrand. Y me contó varias cosas, que a ella le gustaba cortar por lo sano. Cortar por lo sano es la justificación de tantas cosas, como del bombardeo sobre Gaza, por ejemplo. Claro. Ahí están cortando por lo sano, ¿no? Y en lo sano entran mujeres, ancianos, niños por decenas y centenas. Uh-huh. Y seguí con la entrevista porque quería ver hasta dónde llegaba esta reina o algo así. Me confesó que casi todos los años reunía a toda su parentela para leerles el Nuevo Testamento de ella. Cada año lo renovaba. Dice que estaban todos temblando ahí, ella leyéndole el reglamento. Y hacia el final de la nota, yo siempre me pongo en lugar del lector, ¿qué le gustaría con Fangio? Andar en auto con Fangio, ¿no es cierto? Claro. Y con cada persona hacer algo, con jugar un partido un ratito con Maradona y así sucesivamente. Entonces me pregunté, ¿qué el lector en general, qué desearía en este momento si estuviera en mi lugar? Y me puse en el imaginario de un argentino cualquiera y dice, y casarme con esta mujer y se me terminan los problemas a mí y a 20 generaciones de mi familia. Entonces en algún momento dije, bueno, voy a ver si voy por ahí. Y le dije al final, ya cuando la nota estaba cocinada, dije, señora, mire, en realidad esto de la entrevista, del reportaje, ha sido una excusa. Yo estoy aquí porque he venido a proponerle matrimonio, a pedirle que se case conmigo. Hasta ese momento todo fue usted para acá, usted para allá, nada de tuteo. Y en ese momento ella, sin sorprenderse, me dijo, mirá, ahí empezó el tuteo. Sí. Soy una mujer muy ocupada, no puedo casarme con vos. Le dije, mire, yo también soy bastante ocupado. No va a poder ser. Y le dije, mire, yo no tengo grande fortuna, pero tengo un Fiat 600 con el motor recién rectificado. Bueno, dice, mira, si seguís insistiendo dentro de 10 años, volvé dentro de 10 años y nos casamos. Este era el final de la nota. Naturalmente, cuando se iban acercando los 10 años, en la editorial y en distintas revistas me decían, che, te falta poco para... No lo intenté ni como reportaje, porque ya para entonces las tripas no me daban las definiciones de esta mujer en relación a la asesinación en la Argentina eran totalmente favorables, entonces quedó en una anécdota. Pero bueno, es otra célula que de alguna manera refleja a esto que le podríamos llamar el ADN argentino. Roberto Sánchez, Sandro, el obrero de su idolatría. Renovado esplendor esta noche hay en ti. Qué bonita que estás, qué bien luces así. Con el blanco marfil